María Inmaculada Soto Denis Lacolo, porque estamos hablando y haciendo un seguimiento de lo que es la inteligencia emocional y educación emocional. Yo desde que empezamos esto me empecé a interiorizar y la verdad hay sectores del planeta, países que lo están empezando a aplicar de una manera, te estoy hablando, empresarial, escuchá, educación, y te diría de las edades más tempranas. Le damos la bienvenida, le voy a decir Colo, como siempre. Colo, buenos días. Pablo Benítez te saluda, Mañanas del Sur. Muy buenos días, Pablo. Muy buenos días, el equipo, amigos y compañeros. Muy bella gente y bueno, y a toda la audiencia. Ahí está. De un tiempito. Ajá, sí, se extrañaba el micro. Pero bueno, sí. Por suerte te tenemos, Colo, y la verdad que está buenísimo. Vos sabés que me estás haciendo estudiar y leer cosas que no lo tenía pensado, pero la verdad que me he entusiasmado mucho. Vos sabés que leí el otro día, recién cuando te presentaba, decía que sistemas empresariales están utilizando esto de la inteligencia y la educación emocional. ¿Puede ser? Sí, sí. Bueno, obviamente, digamos que por ahí lo que es Europa y Estados Unidos, digamos, fueron ellos el puntapié en las empresas, porque en realidad lo que es inteligencia emocional nació, digamos, en muchos territorios como una pregunta más en lo empresarial, porque claro, ellos te preguntaban cómo sus empleados, ¿no?, podían, o sea, los empresarios, ¿no?, cómo podían rendir de una manera un poco más óptima en todo lo que sea, digamos, en, bueno, obviamente, valga la redundancia, rendir laboralmente. Y veían de que grandes, que personas con grandes nivel de coeficiente intelectual, día por día no daban, digamos, laboralmente lo que ellos esperaban que den. Mirá vos. Entonces ahí empezaron las investigaciones también, o sea, ahí no empezaron, sino se desarrollaron un poco más, y bueno, Goleman, que fue uno de los que por ahí veníamos hablando, que habló de inteligencia emocional, que fue un bestseller en todo el mundo, y de hecho, bueno, acá, digamos, se ha estudiado muchísimo, y se sigue estudiando. Él empezó, digamos, en el New Time, digamos, que es uno de los diarios más prestigiosos, por así decirlo, digamos, de Estados Unidos. Él es periodista y es psicólogo y también, digamos, fue desarrollando esta teoría porque las empresas les pedían, digamos, para que puedan. Bueno, hoy en día, y no hoy en día, ya hace un par de años, vemos, muy contrariamente de lo que pasa en nuestro territorio, que las grandes empresas como Google, qué sé yo, diferentes empresas que vemos, digamos, con mucho éxito. Mucho éxito a nivel económico y mucho éxito a nivel de expansión, ¿no? Después podemos hablar del exitismo de otro ámbito que por ahí podemos estar o no de acuerdo, ¿no? Pero digo, desde esta mirada, ellos, por ejemplo, no trabajan más de 3 horas, ¿sí? En los lugares que por ahí tienen que trabajan muchos en sus casas. Esto es lo que hoy hablamos, digamos, el trabajo en la casa, ellos lo hacen de días en la semana. No trabajan de lunes a viernes, trabajan solo algunos días. Y los días que van, tienen, por ejemplo, cuando van, les tocan los turnos de ir a la mañana y pasar a mediodía, tienen tiempo como para que pueda almorzar, descansar, para lo que nosotros es la siesta, la bendita y hermosa siesta. Ellos tienen lugares para descansar. Esto pasa, digamos, ya sea en los países orientales, como y ahora hace un par de años se empezaron a implementar en Estados Unidos y en algunos lugares, digamos, de Europa. Sí, todo esto lo que hace desarrollar es la inteligencia emocional, es que lo que nosotros hablamos, y lo que acá en Sudamérica, y bueno, y ahí venimos bajando, digamos, hasta llegar a nuestros lugares inmediatos, creemos que trabajando 8 horas, 9 horas, 10 horas, es lo óptimo, ya sea para la persona como para el desarrollo que uno puede llegar a hacer. Sí, la verdad que está bueno. Está bueno lo que traes a colación, Colo, porque hay países que están analizando los 4 días hábiles con 3 de fin de semana, y hay sectores que lo aplicaron ya exitosamente. Pero ya lo están aplicando, digamos, y con muy buenos resultados y con un desarrollo. Porque acá lo que busca, digamos, y lo que volvió es la introspección, porque no solamente, digamos, si una persona no está bien emocionalmente, no puede desarrollar y dar lo mejor de sí, ¿sí? Para, obviamente, esto, el fin último sería esto de compartir todo lo que, la habilidad, que ya sea intelectual o lo que fuera, digamos, que uno tiene, poder brindarlo a nuestra sociedad, que es eso, digamos, nuestro, el fin que por ahí uno va buscando, pero sin embargo, si uno no tiene una inteligencia y un desarrollo emocional en sí mismo, ¿de qué vale tener un prestigioso lugar de trabajo, ganar en dólares mucho, digamos, si interiormente y desarrollada nuestra inteligencia emocional no está, digamos, no es compatible lo que es en el día a día? Lo vemos, y esto yo creo que cada uno de nosotros por ahí va pasando. El tema es que uno se tiene que dar cuenta, digamos, de esto, de todos estos periodos que uno va pasando a nivel personal, de cómo va uno, digamos, construyendo y desconstruyéndose y desandando también, para luego sentirse bien uno y poder, digamos, brindar lo mejor por ahí, porque tenemos tan inscripto en nuestro gen, digamos, esto del éxito, del dinero, de los placeres banales, digamos, cotidianos, en su medida no están mal, porque también va desarrollándose en otro ámbito de nuestra dimensión como persona. Uno, si no se va desarrollando a nivel de su inteligencia emocional, a nivel de sus emociones, ¿cómo va a poder dar de sí? Por eso es tan importante esto, trabajarlo ya desde el nacimiento, ya desde lo que pensamos a esta personita, digamos, que va a venir, poder desarrollarnos interiormente, y obviamente esto es algo, digamos, exterior, porque uno lo va viendo, digamos, una persona que emocionalmente está estable, uno se da cuenta. Esto no quiere decir que uno no va a tener problemas y no va a tener circunstancias, pero es cómo poder atravesarla, y no está mal poder hacer este duelo y poder sufrirlo, por así decirlo. Pero también, porque eso también es necesario, son pasos que uno, digamos, tiene que hacer para poder, vieron, hoy a mí me gusta por ahí leer mucho los memes que vemos en Instagram o en el mismo Facebook, diferentes redes sociales, que hacen esta interpretación y por medio de dibujo esto de como el ave fénix o como por ahí diferentes pasos que uno tiene que dar. No está mal poder hacer este duelo que uno tiene que ir realizando, pero para fortalecerse y para poder trascender. Trascender quiere decir en busca de otra persona, en busca de otro lugar, o sea, esto de trascender, por ahí uno lo lleva o queda también con estos mitos de la espiritualidad como algo religioso. No, la espiritualidad como una dimensión está comprobada científicamente. Los científicos hablan de que en la persona está el espíritu, o sea, está en la dimensión espiritual, pero por eso digo, trascender en busca del desarrollo de otro yo, no del mismo que tenía antes. Ahí, digamos, esto está bueno poder de a poco ir leyendo, ir pensando, esto es lo que hoy en día decimos meditar, porque por ahí también digo, hay que desmitificar todas estas cuestiones, por ahí uno dice, bueno, meditar, por ahí hasta sinónimo, otras personas pueden rezar, otras personas pueden hacer yoga, o sea, ir que todas estas situaciones hacen que la introspección pueda desarrollar y poder llegar a equilibrar nuestras emociones, equilibrarla, pero para luego también poder hacer este proceso dialéctico de también llevarlo al conflicto, ¿no? Esto de equilibrar y estar en un estado zen. No, digamos, porque Colo, vos sabés que el conflicto también. Vos sabés que en esto que vos decís del equilibrio, en estas notas que he leído y que he buscado, y la verdad que me ha entusiasmado mucho, veo que utilizan mucho la palabra armonía. Claro. Tiene que ver con esto, ¿no? El equilibrio en varios aspectos de la vida de uno, ¿no? Claro, no quiere decir no tener problemas y no tener, sino buscar, digamos, tratar de buscar este equilibrio, esta armonía, como vos decís, pero en este proceso dialéctico del conflicto, y del conflicto y yendo en lo que es el proceso dialéctico, en este conflicto de poder buscar una nueva solución y una nueva situación, digamos, un nuevo producto, vamos a ir poniéndole sinónimos, digamos, de diferentes de esta palabra y de esta situación. Por eso vuelvo a decir que es tan importante poder pensar en esto, en nuestros chicos, en nuestros gurises, para que puedan tener un mejor proceso. Sabemos que la vida, digamos, es evolución. O sea, esto no hay, digamos, está demostrado también científicamente. O sea, nosotros, nuestro sistema, ya sea de historia, nuestro sistema fisiológico, la familia, nuestro lenguaje, que hoy en día tanto contradicciones y enfrentamientos ideológicos y ya pasan a ser hasta personales ahí. Sí, o sea, nosotros estamos en continua evolución, ¿sí? Y si nosotros en esta evolución no pensamos, digamos, en también en qué podemos dejar y en qué proceso, digamos, estamos transitando hoy en día para nuestros gurises, que son los que, nuestros gurises, nuestros adolescentes, nuestros adultos mayores también, que poco, tan poco pensamos por ahí. Yo lamento, digamos, esto, porque sí, tampoco sí, vamos pensando en nuestros adultos mayores, tan pocos espacios, tanto del Estado, como ni hablemos en lo privado, que lamentablemente vemos situaciones espantosas en nuestra humanidad. Tenemos que ir pensando, obviamente, y ir evolucionando. Todos nosotros somos un sistema en evolución. Seguro. Si hoy en día vemos que las emociones están demostrándose cada vez más, ya se demostró y se están haciendo estudios cada vez más avanzados, que las emociones en sí inciden fisiológicamente para que a nivel psicológico, a nivel espiritual, a nivel social, podemos desarrollarnos e ir adaptándonos mejor, digamos, a nuestro sistema diario, ¿por qué no ir desarrollando un poco más? Hoy yo le comentaba por ahí al equipo de producción, específicamente, digamos, ahí a Mariana, de que ahora antes de las vacaciones tuve la oportunidad de poder ir a defender, digamos, que esto es una primicia, por ahí no se ha dado. Te iba a preguntar, creo que va por ese lado, pero te iba a preguntar eso, pero dale, a ver, contanos. Sí, la verdad que de manera, estoy sumamente feliz, si hablamos de emociones, porque, bueno, hace un tiempo estuve en contacto con el senador Armando Gay, que con muy buena predisposición desde el principio hizo llamado, digamos, a mi intención de poder presentar la ley de educación emocional a nivel provincial. Mira qué bueno. Y la verdad que con su equipo lo estuvo analizando, estuvieron mirando y vieron, digamos, con buenos ojos esta implementación que puede ser, digamos, para educación. Y yo estoy totalmente segura, digamos, de que si no hay una ley, no hay, no puede haber un encuadre. Por lo tanto, fui por ese lado, digamos, para poder trabajar esa ley. La trabajé mucho tiempo antes, obviamente, pero por hoy en día, digamos, hacer tomar conciencia hoy a nuestros representantes, que son seguro. Ellos, digamos, los que pueden llegar a mirar. Bueno, y hace más o menos 3 o 4 semanas, por eso no participé en el micro con ustedes, me llamaron para poder defender y poder exponer, digamos, en la Cámara de senadores en el área de educación, donde un representante de Müller, porque ese día no estuvo, o sea, el presidente del Consejo General de Educación, un representante también, estaba del bloque de Cambiemos, el bloque del PJ, y diferentes senadores, entre ellos profesionales médicos, abogados, también docentes, en el cual se pude defender, no me fui, digamos, hasta Paraná, pude defender, y se vio con muy buenos ojos, digamos, la ley como estaba planteada, obviamente que se va a ir adecuando a lo que el Estado hoy en día puede dar. Seguro. Pero no importa, yo creo que lo importante hoy en día es tomar conciencia de esto, luego de tomar conciencia, tomar cartas en el asunto, que para que, como yo, una de las frases que les dije, que nuestros gurises tengan las posibilidades que nosotros por ahí no las tuvimos. Seguro. Y que hoy en día es tan necesario y tan fácil de poder implementarlo. No, pero ya que quede en agenda, ya es un paso, te diría, gigante, ¿no? Así que, bueno, ya se trató en el área, digamos, en la Cámara de Senadores, en el área de educación, así que luego vendría el tratamiento, que yo no sé si no es esta semana, es la semana que viene. Mirá, pero bueno, el senador me iba a avisar. La verdad que me he sentido muy acompañada, también uno por ahí despotrica, ¿no?, con ciertas funciones de o ciertos roles del Estado, y la verdad que les di un agradecimiento uno por uno de poder ser escuchada, porque soy una ciudadana, digamos, en el cual me he interesado esto hace más de 15 años, estar desarrollando, digamos, esta teoría, digamos, y la verdad que estoy sumamente contenta, digamos, del el acompañamiento. La verdad que brillante, brillante. Nos pone muy contento que esto te esté pasando, pero que esté pasando en la provincia, me parece sumamente importante. Colo, te quiero preguntar, y que tiene que ver con esto, pero te voy a sacar un poquito también, porque hoy estuvimos hablando con Mariana a modo de editorial de este escenario, teniendo en cuenta que vos tenés una pata de una historia en la militancia también importante. Te quiero preguntar, estamos ante un escenario electoral, pero la pregunta va puntualmente en que hay mucha agresión, te diría violencia, rosa la agresividad constantemente, y uno quiere cambiar eso, quiere que eso sea diferente, que si bien el debate esté, podemos avanzar también con estas cuestiones de lo emocional para también tratar de bajar un poquito estos grados de confrontación. Sí, por supuesto, yo creo que... A ver, lo que nosotros hoy estamos viviendo es el vivo y reflejo de producto de nuestra sociedad y de lo que hoy también dirigentes, pero yo no quiero ir a los dirigentes puntuales ni dirigentes políticos, estoy hablando de dirigentes a nivel de personas que están representando, ¿no?, ya sean directivos, ya sean gerentes empresariales, que también muy sigilosamente hacen, digamos, mucha violencia simbólica, donde también vemos, digamos, nuestros trabajadores con mucha violencia, pero ¿por qué producto, digamos? Por eso digo, yo creo que esto es producto de las cabezas. Sí, hoy en día vemos directivos, ya sea en educación, en salud, en trabajo, en todos los ámbitos del Estado, en lo que es en las empresas, los negocios, el establishment, con mucha, por eso digo, el establishment por ahí tiene mucha violencia simbólica y sigilosa, que uno piensa que, ay, mirá qué bueno y qué armonía, y son ellos que también son los hacedores de la violencia que hoy en día vive nuestra sociedad. Seguro, seguro. O sea, yo creo que es a propósito, yo creo que todo es muy a propósito. Hoy esto se sabe, digamos, que al generar violencia vamos por el lado solamente instintivo y no razonamos. Entonces, esto es sumamente a propósito. Vemos en el Facebook, en todas las redes sociales, como cada vez más se han ensañado, digamos, con cualquier persona, no solamente partidos políticos, sino con cualquier persona que a uno no le caiga bien o no cree, o crea, y uno cree que tiene el derecho a opinar sobre lo que es la vida privada o sobre qué es la vida laboral o profesional del otro. Yo creo que esto está hecho a propósito y está, esto no es ni, no es nada de... no es algo que no es pensado, esto sí es pensado por algunos, digamos, personas que manejan, nos manejan como marioneta, digo, nos manejan porque yo también estoy incluida, digamos, en esta sociedad, y si bien siempre, digamos, estuve participando en la militancia, no solamente política, sino académica, digamos, yo siempre, digamos, estuve participando en diferentes sistemas sociales, pero yo creo que sí, y uno que los observa, que los conoce y que sabe, yo creo que somos producto de esta manipulación intencionada de algunas pocas personas que con mucha habilidad ven como cuando una sociedad está disgregada, nos pueden dominar mucho más, ¿sí? Porque vamos reproduciendo instintivamente, sin un análisis profundo, estando totalmente en lo externo y no por ahí viendo en lo interno, estando como, vamos a utilizar, digamos, una palabra popular, que mirando el ojo, ¿no?, la paja del ojo ajeno. Sí, esto es tan popular y es tan... es tan real, pero ¿por qué? Porque esto está premeditado, o sea, esto está sumamente premeditado por unos o dos personas que manejan a nivel, y si diríamos también a nivel mundial, con una bajada de que la violencia hoy en día, ¿cómo vemos la, cuál es, qué es lo que suma en la televisión, en lo que consumo en la parte masiva? Uh-huh. Consume, lo que funciona y lo que suma es la agresividad, uh-huh, es la violencia, es el no estar de acuerdo por el no estar de acuerdo. Sí, mira, ayer estuve mirando, creo que 15, no, un poco más de minutos, el programa de Fantinos a la Noche, pero mirando desde un análisis. Él largaba notas cada 3 minutos, porque lo fui mirando cuántos minutos duraba, uh-huh, con un análisis sumamente superficial, pero con temas sumamente importantes del día, ¿sí? Como fue el tema de Florencia Peña, sí, muy sí, desagradable, donde vemos violencia también. Uh-huh. Bueno, con todo, y el análisis eran de 30 segundos de cada participante, ¿no? Con sumamente agresión hacia el otro participante. Sí, sí, y, sí, es así. Y ya cambiaba el speech y ya cambiaba el... O sea, esto, ¿qué poder de análisis tiene para lo masivo, ¿no? Uh-huh. ¿Y qué poder de análisis? Nada, ninguno. ¿Y qué es lo que queda? El conflicto. ¿Y qué es lo que queda? La contradicción por la contradicción. Sí, hoy sí, hablé sí, de lo que son los procesos dialécticos. Procesos dialécticos son esto, digamos, es ante un problema, viene otro problema y se busca la solución y se va, digamos, viendo, o sea, el conflicto. Uh-huh. Pero el conflicto de avanzando, ¿no? Evolucionando. En cambio, esto, digamos, a nivel... estamos viviendo momentos de que el conflicto por el conflicto en sí mismo, sin ninguna solución, y obviamente las emociones no avanzan, no van evolucionando, y por lo tanto no vamos evolucionando como persona. Mm-hmm, tal cual, buenísimo, ¿sí? Buenísimo. Y yo creo que en este momento, digamos, que viene electoral, más allá, digamos, de lo que uno piensa y lo que la parte ideológica, digamos, que no está mal, que nos han hecho... pensar y nos hacen pensar que si uno tiene una postura ideológica está mal y ya, bueno, ya vienen todos los adjetivos en sí, sí. Yo creo que al contrario, me parece que uno con una postura ideológica, con un equilibrio, ¿sí? Una postura ideológica hace evolucionar y podemos evolucionar, digamos, muchísimo, mm-hmm, con cierta conflictividad, pero desde la construcción, no desde desvalorizar moral, éticamente, hacia la otra persona con viejos artilugios, ¿no? Que siempre hemos Ese tiene que ser el mensaje. Brillante, Colo. Bueno, me quedaría hablando en función del tiempo, te tengo que despedir, pero la verdad que brillante el análisis. Buenísimo. La verdad buenísimo, que nos encanta hablar con esto y hablarnos de temas que tienen que ver con esto de lo emocional, pero con temas puntuales de que nos toca atravesar hoy. Así que brillante, Colo, nos reencontramos. Bueno, un abrazo grande. Uh-huh. Un abrazo grande y bueno, pronto, ni bien tenga novedades, como siempre ustedes, uh-huh, a la vanguardia, digamos, de todos estos avances que uno cree que son poquitos, pero la verdad que toda la sociedad, digamos, está bueno que lo pueda entender, comprender, uh-huh, vivirlo, y la verdad que agradezco también mucho a ustedes que siempre estén a la vanguardia de lo que son el no solamente a nivel social, que sé que trabajan muy bien, uh-huh, digamos, en la información verídica y real, sino también a nivel científico, uh-huh, desarrollo, digamos, que abarca todas las dimensiones del ser humano, la verdad que también muy agradecida. Perfecto, Colo, te mandamos un beso grande. Bueno, y nos reencontramos en cualquier momento. Qué linda charla.